Es estar viviendo en valga la redundancia, en una vivienda digna, ¿entendés? Donde sé que no me estoy contaminando con un riachuelo al lado, o con la cloaca que está abierta, o con un pozo negro, porque no hay cloaca. Digamos, todo eso tiene que ver con mi tranquilidad y mi seguridad de vivir como cualquier otro ciudadano de la ciudad. Digamos, seguridad es saber que voy a llevar a mis pibes en la escuela y van a estar en una escuela digna, no en un container, como pasó el año pasado en la ciudad en general. Para mí seguridad es caminar tranquilo por los pasillos de la villa y que no venga un policía y me venga a prepotear o a agredir, a cagar a palo. Y hasta matarme. Digo, para mí seguridad es tener los tendidos eléctricos como corresponden y que no, que se me caiga un cable y me quede electrocutado. Y todo eso y muchas cosas más tienen que ver con la urbanización que lamentablemente Macri no lo está, digamos, implementando como corresponde, como cualquier lugar de la ciudad. Entonces, para mí eso y mucho más es seguridad. Y bueno, tiene que ver todo con todo, ¿no? Y lamentablemente, digamos, es minimizar para chiquitito lo que significa seguridad, inseguridad en una nota de mierda, sí. ¿Entendés? Y bueno, ya es eso, digamos. Esto es una política que la llevan adelante en complicidad los medios de comunicación masivos, en este caso La Nación, con Marina Arcusi. Y que bueno, nada, pero nada, Luis, sí, para mí es sí. Eso es la seguridad. Vos sabés que un dato más como para tener en cuenta a la hora de interpretar ciertas notas que salen en los medios grandes o los medios masivos, si quiere. Vos sabés que un dato interesante, hoy hablábamos con ayer más precisamente hablábamos con una persona donde nos contaba que, bueno, que un politólogo hablábamos, donde él hablaba, mencionaba, decía que para principio de 2005, cuando terminaba la gestión de Ibarra y empezaba lo que es Tiberman, el presupuesto para la vivienda en la ciudad de Buenos Aires estaba por encima del 2%, ¿no? Y hoy, 10 años después, el porcentaje de presupuesto está por debajo del 1%. Vos fíjate ahí cómo es eso, ¿no? O sea, un derecho básico como una vivienda no se le está teniendo en cuenta hoy en día en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, otro dato interesante que ayer hablamos, la semana pasada hablábamos con Gustavo Vera, es un legislador porteño, que presentó ya un proyecto con respecto a las viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires. Las viviendas ociosas quiere decir que son viviendas vacías. Hay departamentos, casas que no están utilizadas, que sus dueños quieren especular con este negocio inmobiliario que está creciendo y que hay alrededor de más de 350.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires que están vacías. No, vos fíjate esto. Qué ironía, ¿no? Sí, es una ironía increíble. Y digo, porque tiene que ver con esto, con esta nota, pues digo, porque esta periodista, ¿no? Cuando habla de vivir en la villa, ¿no? ¿Por qué habla de peligrosidad? Habla de que es zona caliente, del lado de adentro, digo, ¿no? O sea, cuando vos bien decías esto de la inseguridad, de vivir como el orto, básicamente, porque no se respetan, no se garantizan los derechos básicos, no se respetan las leyes votadas en la legislatura, ¿no? Para urbanizar los barrios, o sea, y por otro lado, de esto, ¿no? Juguemos con la ironía un poco, es decir, los de afuera. La gente de afuera donde hay esto, ¿no? Viviendas vacías, que están ahí. Sin usarse, ¿no? Sabes que uno se pregunta, vos, vecino acá de la 21, ¿qué pensás? No, ya sabemos qué pensás, pero... No, está bien, digo, y te da bronca, te da impotencia, pero me parece que está bueno saber todos estos datos, porque es lo que está pasando realmente, y está bueno también saberlo, porque demuestran cuáles son las políticas que se está llevando desde hace varios años y cuáles no, básicamente. Claro, y que bueno, que es un tema de que no tiene nada que ver con la igualdad, que no tiene nada que ver con los respetos del derecho humano, que me da bronca. Sí, me da bronca. porque ni siquiera estamos hablando de la ciudad, ni siquiera estamos hablando de la villa, ¿no? No, digamos. Entonces sí, más bien, digo, es el la propiedad privada, ¿entendés? Y acá estamos hablando que somos todos seres humanos, que tenemos derechos humanos, que hay que hacerlo respetar, y lamentablemente, como es un tema también de este sistema capitalista, que pone por encima de los derechos de una persona la plata, es como decía, ¿no? Juegan con esto, especulan con todo esto, y hay muchos casos más también que podemos charlar, pero en el caso de la vivienda es así, y sí, más bien que nos da mucha bronca, pero realmente más bronca nos dan estos datos de que hay mucha guita, loco, hay mucha guita, ¿tá? Y la están usando en empresas privadas, en especulaciones inmobiliarias de la vivienda, la están usando para publicidad, un montón de plata, ¿tá? Que en vez de como gobernante de la ciudad tendrían que garantizar a todos los habitantes de la ciudad, y no lo hace, y además juegan y especulan con todo esto de utilizar los medios de comunicación y avanzan con las políticas de discriminación. Entonces, ¿qué querés que te diga? Sí, me da mucha bronca, mucha impotencia, pero si vuelvo de vuelta, digamos, no es que no estamos parados. Nosotros, el Frente por la Vivienda Santillán es una organización que también laburamos con otras organizaciones, y en conjunto estamos, esto lo sabemos, y estamos organizándonos, luchando en la calle, exigiéndole de distintas formas al gobierno de la ciudad o al que esté en el momento, de que tienen que no tiene que ser así, sino que tiene que ser exigir nuestros derechos como ciudadanos y como personas comunes y corrientes. Vos hablabas de... porque hay justamente esto de los vecinos y las vecinas que viven en el barrio acá, se organizan, ¿no? O sea, queríamos que nos cuente y que el oyente del otro lado nos esté escuchando y conozca que los vecinos y las vecinas acá en el barrio no se quedan con la mano cruzada, uh-huh. O sea, esperando a que... quienes nos tienen que garantizar los derechos básicos no lo hacen. Quiero que nos cuente qué hacen como organización, contanos. Bueno, va la redundancia, nos organizamos en varios aspectos, ¿no? En el caso de bueno, acá la Villa 2124, volviendo a lo que es exigir derecho, hemos hecho, por ejemplo, en Irati Luna, que es un cruce principal y es hermoso, en donde nos cruzamos todos los días, donde hay feria, donde hay gente trabajadora en la esquina laburando, hay supermercado, hay gente común y corriente, no como decía en la nota de esta Marina Arcusi que poco más decía que, exactamente. Bueno, en esa esquina nosotros muchas veces hemos hecho piquetes, hemos cortado la calle, uh-huh. con distintos vecinos para exigir, por ejemplo, que se vuelva la luz, porque han habido constantemente cortes el año pasado y siempre en realidad, pero el año pasado fue bastante bastante grave. También hemos cortado en otros lados exigiendo los accesos a la agua potable. Nos estamos organizando también, como lamentablemente el gobierno de la ciudad no se hace cargo de urbanizar, distintos trabajadores que trabajamos en la construcción desde el Frente por la Vivienda Santillán estamos exigiéndole, con vecinos también que se están organizando en conjunto, materiales para poder hacer cloacas, que lo hemos hecho hasta ahora y seguimos avanzando para hacer cloacas, para mejorar los pasillos, para que no haya inundaciones, para conectar redes de agua potable, digo, muchísimas cosas más. También nos estamos organizando con los vecinos de Camino de Siria, que era este espacio en donde viven más de 1.400 familias que están sobre el riachuelo. Nos estamos organizando para que trasladen a todos esos vecinos, que le den una vivienda digna y cerca del barrio, que lamentablemente hemos ganado un par de luchas ahí, pero lamentablemente lo han trasladado muy lejos, no cerca del barrio, y además la vivienda que le dieron, que no se la regalaron, que la están pagando todos los vecinos, son de segunda mano, hecha de duro, en donde al mes ya empezamos el problema de humedad, se empezó a caer a pedazos el techo, se tapaban las cloacas, pero seguimos organizándonos con todos esos vecinos para que se trasladen cerca del barrio y que tengan una vivienda digna y que no se estén muriendo lentamente al lado del riachuelo. Sí. También nos estamos organizando para que haya esta ambulancia, que haya una ambulancia en el barrio, que también hemos hecho corte, también nos estamos organizando con distintas instituciones, como los ESAC, para que justamente haya una ambulancia acá en el barrio y que no pase lo que estaba contando anteriormente, que a veces no vienen, y cuando vienen una hora después. También nos estamos organizando en la educación, con las escuelas 12, con los EMAI, con los centros de atención a los pibes, que para mejorar el espacio, donde también hay contaminación ambiental, hay tacho basura en cerca de los colegios, en donde se están enfermando los pibes que juegan en los recreos. También nos hemos estado organizados con las maestras, con los padres, y hemos también logrado que trasladen eso. Estamos organizándonos para que haya una mejor, primero que nada, que haya recolección de basura, porque en la ciudad todos tienen recolección de basura, menos en las villas. Nosotros también estamos trabajando con cooperativas ahí para la recolección de basura. Nos estamos organizando también con bachilleratos populares para que también todos tengan el acceso a poder seguir aprendiendo en cualquier edad. Nos estamos organizando en infinidad de cosas. Tenemos el Club El Dari, que es un espacio en donde hay distintas actividades para adolescentes y pibes, para que activen, para que hagan cosas piolas, para que aprendan estas cosas también. Uh-huh. En infinidad de cosas nos estamos organizando y seguimos organizándonos. Lo bueno es eso, que hay muchas organizaciones sociales, además del Frente por el Santillán, que estamos laburando en conjunto para que se urbanice el barrio, distintas instituciones también laburando en conjunto para que los servicios sean mejores. Entonces, bueno, nada, eso y mucho más. Digo, no bajamos los brazos, lamentablemente todo esto que estuvimos charlando, por un lado hablando mal pronto es una cagada, pero por otro lado, como decía, es una forma de también tener en claro cuáles son las estrategias del gobierno, cuáles son las políticas que hacen y que no hacen, y para así tener en claro eso y poder organizarnos y seguir exigiendo los derechos, tanto del trabajador como del ciudadano, y el derecho de tener un barrio digno, como en este caso es la Villa 2124, como cualquier otra villa de la ciudad, como cualquier otro barrio en general. Bueno, te agradecemos, Rodri, que hayas venido y hayas compartido esta charla acá con los oyentes de La Cascotera de mañana, y contarnos cómo se vive en la Villa 21-24. Y contarte a vos que estás del otro lado que las notas hay que leerlas entre líneas y no comerse el verso, ¿no? O sea, poco tratamos de mostrar esto, ¿no?, a través de nuestro medio de comunicación, que es popular, alternativo y comunitario, donde contamos la realidad como es, ¿no?, desde su protagonista. Por eso te invitamos a que vengas acá y charlar sobre esta nota que salió en el domingo pasado y que, bueno, la verdad que deja que desear. Así que te agradecemos mucho. Maru, ¿vos querés agregar algo más como para ir cerrando? Nada más. Bueno, Rodri, te agradecemos mucho y seguro vamos a estar en contacto seguido, seguro. Por supuesto, a las órdenes. Bueno,